¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Juntos, tío.

Sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. La feria comienza y todo es color y alegría. La música suena y un aire de fiesta se ve al entrar. Si quieres salir esta tarde, me vengo con ella. Aquí bailaremos y yo me atrevo a decirle así. Rosana, Rosana, te llevo muy dentro del alma. Sueño contigo despierto y ya he perdido la calma. Rosana, Rosana, te llevo muy dentro del alma. Rosana, Rosana, yo siento el amor de verdad. Da vueltas el gran carrusel con alegre sonido. Las notas del acordeón dulcemente le dan emoción. Quisiera tomarle la mano si viene conmigo. Yo soy algo más que un amigo, le quiero cantar así. Rosana, Rosana, te llevo muy dentro del alma. Sueño contigo despierto y ya he perdido la calma. Rosana, Rosana, Rosana, me has dado. Acalorado estoy cuando tú estás a mi lado. Acalorado estoy, tengo todo el cuerpo amado. Acalorado estoy como por el sol quemado. Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado. Que no se tarde más, la música no llega, la gente desespera.

verdad, todos han de jugar. Cada día yo puedo apostar, porque voy a ganar. Tú eres mi talismán, un talismán que me dará felicidad. Contigo conseguiré de una vez lo que yo quiera lograr. Cada día más fuerte y mejor. Oh, oh, Julie, te